el acto fundamentalmente se puso el acento en las organizaciones sindicales y organizaciones de trabajadores de base, comisiones internas, agrupaciones, bueno, y después adhirieron también algunos sectores políticos de la izquierda. Pero el eje fundamental estaba dado en función, que fueron la expresión genuina de aquellos representantes de la clase obrera que están, que tienen un trabajo de base desarrollado por intermedio de la democracia de fábrica en el interior de las empresas, ¿no? Y bueno, que hoy, bueno, como todos sabemos, esta reunión que hoy se estableció ahí en Parque Norte, ahí en Costa Salguero, que tradicionalmente todos los años la UIO organiza un evento, porque en el cual hacen un balance del año, sí. Y este año, bueno, tenía la característica de que la habían corrido un mes, porque generalmente se hacía en noviembre, a la expectativa para hacer la reunión, ya sabiendo quién era el futuro presidente del país, cuál iba a ser el partido gobernante. Bueno, contaron con la presencia de Ruth Rader, que es el director de la Unión de la Organización Internacional del Trabajo, y que es un ex trabajador inglés, porque no podemos decir que sigue siendo obrero, y que anda en los últimos años, se dedicó por el mundo, fundamentalmente en los países principales europeos, a establecer pactos sociales tripartitos entre los gobiernos, ya sea de derecha o las socialdemocracias, con las patronales, con las cámaras empresarias y con las burocracias sindicales, que no son un patrimonio de los argentinos, sino que también se han instalado en Europa y que han dejado representar los trabajadores y acuerdan pactos espurios tanto con los gobiernos como con las cámaras. Por supuesto, pactos que apuntan fundamentalmente a devaluar el salario, ajusta con políticas muy muy muy severas de ajuste, y por supuesto la precarización y la precarización laboral como eje fundamental para que el sistema pueda superar las crisis que ellos mismos generaron. Así que este fue un acto de desagravio, un acto de repudio en contra de estos sectores que pretenden que los trabajadores con políticas de ajuste paguen los costos de las crisis con los cuales ellos no generaron y no tienen absolutamente nada que ver, sin embargo, por supuesto, pagan las consecuencias, ¿no? Ese sería el elemento fundamental. Sí. Nosotros entendemos que mientras los sindicatos, más del 90% de los trabajadores argentinos, estén sometidos bajo la férula de estos sectores burocráticos que carecen absolutamente de conciencia de clase, ¿sí? Sabemos que nuestros enemigos fundamentales son las patronales. Pero las patronales también tienen conciencia de clase y son fieles y leales a sus intereses. No así estas dirigencias burocráticas que uno directamente las califica como traidoras, porque en muchos casos inclusive ellos mismos se han convertido en patrones y en socios de las multinacionales, de los sectores de la economía concentrada, fundamentalmente en Argentina, los sectores monopólicos vinculados con los agronegocios. Así que bueno, ese fue el sentido. Fue fundamentalmente el sentido, y se resumieron en algunas cuestiones o algunas consignas básicas para nosotros, que es como que frente a la crisis, política de pleno empleo, con salarios dignos, salario mínimo vital y móvil, no a las suspensiones, no a los vestidos, paritarias libres, que sabemos que no sabemos qué tipo de sintonía fina van a aplicar para limitarlas con topes y techos, como ya lo hizo el gobierno anterior en las últimas dos paritarias, y que en este caso, por los anuncios que está haciendo Jorge Triaca, el hijo del otro emérito ministro de Trabajo del gobierno de Menem y Cavallo, seguramente el ajuste, la limitación de las paritarias va a pasar por algún tipo de implementación que tiene que ver con la productividad. Sabemos que todas las políticas funcionales o relacionadas con el salario que tengan que ver con índices de productividad deja fuera, devaluando el salario al 80, al 90% de los trabajadores, sobre todo los sectores vinculados con la pequeña y mediana empresa. Es decir, sí, las señales que tenemos no son buenas, ¿no? No, claramente. Y para tener una idea, por lo menos, ¿qué tono se estuvo debatiendo ahí en Parque Norte, en lo que fue la conferencia de la OIA, Y para bajarlo, si se quiere, a lo concreto, ¿no? Esta propuesta del pacto social que viene desde la OIT y se difunde a nivel mundial a distintos países, ¿qué implicaciones tendría en nuestro país? ¿Qué convites, ¿no?, le han hecho también a estos sectores de la burocracia sindical para cerrar con este pacto? ¿Y qué beneficios principalmente se van a ver expresados en los bolsillos de los empresarios? Sí, yo creo que los beneficios, lógicamente, se van a ver, van a estar vinculados con los intereses de los sectores, de los sectores multinacionales. Por supuesto, el capital financiero rentístico va a seguir haciendo su negocio, y los sectores vinculados con los agronegocios, los sectores monopólicos agroexportadores. Esa economía primerizada, donde se ha pasado la diversidad productiva, se ha pasado prácticamente al monocultivo, con el desarrollo intensivo e integral de la soja, ese yuyito, como lo calificó algún día Cristina, pero que sin embargo representa a la Argentina la tercera parte de las exportaciones y la tercera parte del Producto Bruto Interno. O sea que todas estas economías ortodoxas de acumulación fiscal están sostenidas de la exportación de los agronegocios. Por supuesto que el gobierno de Macri apunta a fortalecer todavía más estos sectores que son aliados fundamentales, y el gobierno de Macri no es más que la expresión política del poder económico que representan a estos sectores de la agroexportación. José Luis. Entonces, bueno, sí. Sí, no, ahí me parece que ustedes también los que tienen conocimiento cabal, ¿no?, del intestino, ¿no?, del movimiento de estos sectores, de cómo se manejan. Incluso durante el día de hoy se terminó de oficializar una de las propuestas que trajo Cambiemos o el PRO durante su campaña, y que hoy finalmente la hizo efectiva, que tiene que ver con el quita de las retenciones a los distintos productos. Sí, el quita de la retención no solamente al agro, sino a las exportaciones industriales. Es decir, políticas de libre mercado, que nada tiene que ver con políticas proteccionistas, política de suplantación de importaciones, potenciación del mercado interno. Yo creo que todo eso es todo lo que se diga en función del crecimiento y la expansión de la economía, transfiriendo la renta agraria al sector industrial, no es converso. Nosotros pensamos que eso no va a ocurrir, que con este gobierno la economía aún se va a concentrar más, que se va a primerizar más, que se van a potenciar los sectores primarios del sector agroexportador, y que va a ser el único sector realmente beneficiado, que no va a generar política de empleo y que sí, apuntalando las políticas de ajuste, va a devolver el salario. Así lo entendemos nosotros, y yo creo que eso es realmente lo que va a ocurrir de aquí en más, ¿no? Estamos en comunicación con José Luis Mayo, él es miembro de la Comisión Directiva del Gremio de los Aceiteros, y precisamente es un gremio que durante el último año ha dado una fuerte lucha, una fuerte pelea que cobró notoriedad a nivel nacional, ¿no?, por la resistencia que han ofrecido y por la victoria que han terminado de conquistar. Y, sí, sí. Y en función de eso ha sido... Sí, decime. Sí, no, en función de eso te quería preguntar por cómo la vienen viendo ustedes hacia lo interno y qué perspectiva también del sector de cara a lo que se viene y en función de las futuras luchas. Mira, nosotros, es decir, el Sindicato Aceitero Capital es una filial más de las 22 filiales que hoy se nuclean, que están adheridas a la Federación Aceitera. Yo en la Federación Aceitera además soy el secretario de prensa. Uh-huh. Y bueno, fundamentalmente lo que hoy tratamos... Bueno, ustedes ya están informados de esa huelga de 25 días, sí, en el cual fue una huelga muy dura, en el cual no alcanzó con la huelga a la fábrica, sino que tuvimos que salir a las calles y a los piquetes, tuvimos que bloquear los puertos de San Lorenzo en Rosario e impedir que los carreros entraran a trabajar. Es decir, fue una huelga realmente de las más duras que se recuerden, al menos en nuestro gremio. Hoy pasa una amplia unidad en las políticas de acción de los trabajadores. Fundamentalmente, nosotros entendemos que todavía estamos en una etapa de lucha fundamentalmente antipatronal y antiburocrática. Esos serían los ejes fundamentales, en el cual tenemos que unificar las luchas con otras organizaciones, con otras agrupaciones de base, con otros sindicatos que nosotros consideramos que hoy no están bajo la férula de las burocracias sindicales, que hoy lógicamente son las que predominan en la Argentina. Y en función de eso, bueno, establecer una política estratégica que tiene que ver con la defensa irrestricta del salario, tratar de no perder el, el, el, el poder adquisitivo del salario. Nosotros, reitero, planteamos el salario mínimo vital y móvil como lo prescribe el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 116 de la Ley de Contrato de Trabajo, que establece que el salario se fija en función de la necesidad de los trabajadores y no del mercado. Esta es una cuestión inclusive no solamente práctica, sino además principista de parte nuestro. Y yo creo que el eje pasa fundamentalmente por sostener esta política del salario mínimo vital y no móvil, porque hoy al sistema, a este sistema que quieren implementar desde el gobierno macrista con duras políticas de ajuste, hoy se la combate desde la lucha económica, fundamentalmente desde la lucha económica, manteniendo la consigna del salario mínimo vital y no móvil. Y lo que no quiero decir, por supuesto, que seguramente va a haber cuestiones políticas y reivindicaciones políticas, además de las puramente reivindicativas, que también van a estar presentes en la arena política. José, así que eso en términos generales. Sí, y ahí te iba a preguntar por una cuestión que tiene que ver sumamente con la lucha económica y a la que hacías mención hace un ratito nomás, para poder darle una idea también a la audiencia de lo que implica, ¿no? ¿Qué ve, teniendo en cuenta declaraciones que ha habido de funcionarios del PRO, por lo menos economistas cercanos a Mauricio Macri, que tiene que ver con esto de que las paritarias eran fascistas y la nueva forma de plantear la paritaria, qué implicaciones tendría una paritaria por productividad? Es fundamentalmente segmentar el salario entre trabajadores de primera y el resto de los trabajadores que tendrían un salario devaluado. Mirá, hoy los aceiteros, el salario que tienen los aceiteros corresponde nada más que al 10% de los trabajadores argentinos, nada más que al 10%. El 50% de los trabajadores argentinos ganan menos de 6.000 pesos. El 33%, y estas son estadísticas que emanan del Ministerio de Economía y la Secretaría de Trabajo, el 33% son trabajadores en negro, que no sabemos ni siquiera en qué condiciones están. Y hay una franja muy importante, que son los trabajadores precarizados. Es decir, que solamente el 10% de los trabajadores argentinos tienen un salario que corresponde a sus verdaderas necesidades para cubrir la canasta familiar, esparcimiento, educación, esparcimiento, vacaciones, etcétera, etcétera. Y esta es la realidad. Con la productividad, esta situación de precariedad de los trabajadores argentinos, donde el 80 al 90% está en una situación realmente muy comprometida, aún se va a acentuar más, porque la productividad lo que va a hacer es segmentar, dividir y atomizar al salario de los trabajadores en una franja, con una franja vinculada con los trabajadores de las multinacionales, fundamentalmente de los sectores de los agronegocios, que tienen una rentabilidad tan alta que se asemeja en la Argentina a la renta financiera generada a los bancos. Y otro salario vinculado con la productividad de la pequeña y media empresa que va a dejar un tendal de trabajadores sin la posibilidad de gozar del mismo poder adquisitivo del salario. Eso nos va a cubrir a nosotros aceiteros, que tenemos una franja muy importante también de pequeñas y medianas empresas. Claro. Que van a quedar, pues, no van a poder contar con el mismo salario que los 6 o 7 empresas monstruos, que son los sectores monopólicos, que en Argentina esas 6 o 7 empresas generan el 82% de la agroexportación. Claro, empresas como Cargill, como Dreyfus, como Bunge, como Molino Río de la Plata, como Nidera, como General Deza, por ejemplo, ¿no? Es decir, aún más economía concentrada, aún más la productividad vinculada con esos sectores, y ese sector y esa franja del proletariado argentino serán los únicos, no lo digo beneficiados, pero que van a tener que al menos la posibilidad de discutir un salario de más poder adquisitivo. La política vinculada el salario con la productividad no es más que el achicamiento del salario real de los trabajadores, de evaluar el salario. No es más que una forma de implementar las políticas de ajuste que hoy necesita el gobierno para paliar esta crisis que ha determinado que hoy todas las variables de la economía no cierren ninguna, ¿no? José Luis, te agradecemos mucho la comunicación aquí con Radionauta, muy claro ahí en los conceptos, y seguramente en función también del calor de las luchas nos estaremos comunicando el año que viene, más que nada. ¿Cómo? Nosotros aceiteros estamos a disposición de todos aquellos que quieran interesarse por la situación de los trabajadores. Hoy ya estamos nosotros discutiendo de la tercera aceitera, un bono de fin de año. Veremos cómo nos va, porque insistimos, si bien nos están obligando a pasar de políticas ofensivas a políticas defensivas por este nuevo ciclo de desarrollo capitalista, que es un ciclo de reflujo, es un ciclo de crecimiento económico con políticas inflacionarias, en lo que hace a nuestro nivel de lucha y de consignas, no pensamos aflojar en ningún sentido y continuaremos con nuestra política de la defensa de restricta de salarios.